triste tú quedarás, porque ya yo me voy. ¿Quién te consolará? La luna con el sol. Triste tú quedarás, porque ya yo me voy. ¿Quién te consolará? La luna con el sol. Por este golpe duro que tú me has dado a mí, no pienses más en mí, porque ya me voy lejos, como ya te perdí, buscaré otro consuelo. Adiós, mujer. Adiós, mujer, me voy de ti, no volveré, pobre de mí. Adiós, mujer, me voy de ti, no volveré, pobre de mí. Pero yo estoy seguro que si vas a sufrir por este golpe duro que tú me has dado a mí, no pienses más en mí, porque ya me voy lejos, como ya te perdí. Buscaré otro consuelo.